buenas tardes. Inicio aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que hoy nos va a hacer una... o nos va a hablar o nos va a relatar una breve historia del Ateneo Obrero de Gijón. Hoy, 20 de febrero del 2025. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía hace unos instantes, ya está al otro lado del teléfono Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, hoy, pitidos aparte. Bueno, nada. Que hoy, decía hace unos instantes, nos vas a hablar de... nos vas a hacer una breve historia de lo que es el Ateneo Obrero de Gijón y lo que significa, ¿no?, para esta ciudad. Sí. Bueno, en general para Asturias. Bueno, sí, habría mucho que contar, pero vamos a intentar resumir un poco lo más posible para no... entorpecer mucho la atención de los oyentes. Y también, bueno, son buenos momentos. En este caso no hay así una actividad en la semana próxima, con lo cual también son buenos momentos para pararse un poco a pensar y reflexionar, ¿no? Porque a veces la actividad diaria nos lleva, bueno, de una cosa para otra sin poder tener tiempo a reflexionar un poco. Entonces, lo que sí me gustaría hacer, bueno, pues es un breve balance histórico del Ateneo. Por recordar, el Ateneo Obrero de Gijón nace en 1881 de la mano de la burguesía progresista del momento, republicana, federalista, con una participación también importante de las clases populares y obreras del momento, que confluyeron en dar vida a esa gran idea que fue el Ateneo Obrero de Gijón como foco de cultura ciudadana, tanto de formación para las clases populares como de difusión cultural, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo es un poco el espíritu o la llama que nos mantiene, ¿no? Luego las diferentes etapas históricas que le tocó vivir, con sus momentos buenos, peores, algunos motivos internos, otros motivos externos, especialmente sufrir la clausura e incautación de los bienes en el año 37 con motivo de la desgraciada dictadura franquista que nos tocó vivir, pero luego renaciendo de sus cenizas en 1981, en el que ya a partir de esos décadas de los 80 nos incorporamos gente, bueno, contemporánea de esos años a intentar seguir adelante con esta idea de identidad cultural ya adaptada también a los tiempos de finales del siglo XX y ahora siglo XXI, que tampoco eran las mismas necesidades que a principios del siglo XX, porque también es cierto que las instituciones públicas y los derechos conquistados por los ciudadanos permitieron que toda una serie de cuestiones las vayan asumiendo las entidades públicas, tanto del Estado como autonómicas, como locales. Entonces, bueno, ahí fuimos encontrando nuestro hueco y desde ahí pues fuimos incrementando la masa social, que también es un valor que para nosotros es fundamental, es decir, tener una masa social de unos 300 socios que somos ahora actualmente. Pues es muy importante porque demuestra que, bueno, pues hay una serie de gente que confía y tiene un poco la misma idea de participación y de progreso cultural, ¿no? Entonces, ya en estos décadas de los 90, en los años 2000, 2010 y 2020, pues en la que estamos, pues venimos desarrollando actividades siempre con un ámbito abierto a la ciudadanía, es decir, antes hablaba de que el Ateneo está formado por socios, pero las actividades no son solo internas, hay alguna, ¿no?, solo para socios, pero en general intentamos que cualquier cosa que desarrollemos pues tenga una perspectiva de que cualquier ciudadano de Gijón pueda asistir, pueda, bueno, pues nutrirse de un poco de lo que podemos aportar, en mayor o menor medida, conocernos también, porque este también es una labor constante, es decir, la tenemos, a pesar de ser una entidad histórica, también tiene sus lagunas de que hay mucha gente que nos puede no conocer, o incluso que nos puede confundir con otros ateneos, porque la ciudad también fue y es rica en la cultura ateneísta y ahí con el nombre de Ateneo, que eso ya sería otro capítulo aparte, hay varias entidades que bueno, para las personas que no estén mucho en el tema o en la labor, pues pueden ser un poco confusas, ¿no? Porque cada uno tiene su trayectoria y sus peculiaridades concretas distintas. Pero bueno, nosotros somos el Ateneo Obrero de Gijón. También recordamos que estamos en la segunda planta del edificio de la Escuela de Comercio. De ahí es donde tenemos nuestro local social, que abrimos unas horas por la mañana y unas horas por la tarde, con lo cual cualquier persona puede ampliar allí información sobre lo que somos. Y bueno, a través de medios y de Facebook y de correos electrónicos, pues también informamos de nuestras actividades para que cualquier ciudadano, como decía antes, pueda acudir libremente si es de su gusto y de su agrado. Y en ese presente, pues bueno, pues abarcan diferentes campos, cultura, literatura, medio ambiente, ciencia, excursionismo cultural, ajedrez, didáctica y pedagogía, enseñanza, en fin, audiovisuales, por supuesto, también, el tema audiovisual. Pues todos esos campos que además también definen a una entidad como la nuestra, que llamamos de carácter generalista en ese sentido, es decir, otra cosa que nos puede diferenciar de otras entidades es que el tipo de actividad que desarrollamos no es específico de una temática, no somos una asociación exclusiva de, pues por decir algo, de un tema de montañismo, ¿no? Sino que nosotros abarcamos campos bastante diversos en función también de lo que los socios y socias aportemos o aporten a desarrollar, o también lo que un poco veamos que la sociedad un poco nos demande y que nosotros podamos cubrir o abarcar. Y bueno, pues así muy, muy esquemáticamente, ya te digo que, claro, son más de casi 150 años de existencia con el periodo interrumpido por la dictadura. Bueno, pues es muy difícil resumir nuestra historia. De hecho, tenemos también, si alguien quiere profundizar un poco más, dos publicaciones editadas por nosotros, una que recoge sobre nuestra historia, ¿no? Una que recoge el periodo de la fundación hasta la clausura en el 37 y otra que recoge desde la refundación en 1981 hasta el presente, bueno, hasta el momento en que se hizo el libro, que se hizo coincidir con el 125 aniversario, es decir, hasta el 2006 más o menos, y que es bastante fiel al momento actual esa otra. Bueno, evidentemente yo podría seguir contando más cosas y sobre nuestra entidad, pero bueno, yo creo que para situarnos tal vez ya hay bastante información, ¿no? Lo que pude contar hasta ahora. Sí, además hemos hablado en otras ocasiones también del Ateneo, ¿no? De la historia del Ateneo, y seguiremos hablando en otras ocasiones. Siempre es importante, bueno, pues es la historia, ¿no? Del Ateneo y de, bueno, está ahí para la historia, sobre todo del mundo de la cultura. Cultura, que es lo que nos hace más falta en estos días. Y yo te haría una pregunta, no sé si quieres contestar. ¿Qué es la... o sea, vosotros organizáis actividades constantemente desde el Ateneo, también con otros colectivos e instituciones a veces, pero ¿qué es la mayor dificultad con la que os encontráis? Ese es un tema también un poco recurrente que nos asalta. La dificultad es una entidad de este tipo, como la nuestra, se basa un poco en la aportación voluntaria de la gente, ¿no? De los socios, que son socios, o incluso de gente que a lo mejor no es socia, pero son amigos cercanos y están dispuestos a echar una mano. Y claro, la aportación voluntaria supone tener tiempo, supone tener cubiertas otras necesidades primarias que son evidentes, como tener un trabajo, atender una familia, preocuparse por la vivienda, es decir, temas que lógicamente cualquier ciudadano o ciudadana tiene que cubrir y debe cubrir antes de poder disponer de su tiempo libre en actividades o en tareas culturales no lucrativas como la nuestra. Entonces, bueno, pues no son los mejores momentos socialmente para que haya ese caldo de cultivo ciudadano disponible a trabajar constantemente por una entidad así, ¿no? O por una idea como la que desarrollamos. Fundamentalmente eso, porque luego, bueno, pues un poco las trabas administrativas los trámites administrativos, que también es un trabajo gris que te consume mucha parte del tiempo y no dedicas a lo detrás de la actividad que deberías estar desarrollando, o temas lógicamente económicos, de financiación, que siempre hay que estar pendiente y buscando, bueno, ese tipo de cosas también influyen en que las cosas vayan más fluidas o mejor, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van un poco los retos, ¿no? También el tema recurrente de que la juventud vea a estas entidades como una herramienta válida, ¿no? Normalmente la juventud que se mueve, que es mucha, se mueve por otros cauces que pueden ser distintos a los nuestros, no porque sean incompatibles, sino simplemente porque, bueno, los tiempos marcan las formas de relacionarse de manera distinta, aunque los objetivos aparentemente puedan ser los mismos entre jóvenes y adultos en muchos casos, pero bueno, ahí hay una brecha generacional que también se nota, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van un poco las dificultades, ¿no? del presente. Bueno, pues para terminar, si quieres añadir algo más, Luis. No, simplemente, bueno, pues que cualquier persona que nos esté escuchando y que esté interesada, pues que nos siga, o bien visitándonos en nuestro local o yendo a alguna de las actividades que organizamos, o siguiéndonos por las redes sociales, especialmente nuestro Facebook. Y bueno, pues así nos irá conociendo un poco mejor y estableciendo lazos de cercanía. Ajá. Muchas gracias y bueno, y sobre todo, muchas gracias por esa grandísima labor que hacéis desde ahí, desde el Ateneo Obrero de Gijón. Gracias también a vosotros porque, bueno, los medios de comunicación también son un apoyo fundamental para que lo que se hace o lo que hacemos pues pueda conocerse, ¿no? Bueno, pues nada, nos despedimos hasta el próximo día y bueno, continuaremos hablando. Eso es, seguiremos. Gracias, chao. Pues eso ha sido todo lo que hemos conversado con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que nos ha hecho una breve historia, por supuesto, muy breve porque no estaría para hablar horas y horas. Pero bueno, hemos hablado en otras ocasiones de dicho Ateneo y continuaremos hablando en otras ocasiones. Una grandísima, grande labor la que hacen por la cultura desde el Ateneo Obrero de Gijón. Y la programación de Radio Crash continúa y os dejamos en su compañía siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Mi voz no da para mucho tampoco hoy, pero en fin, os dejamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.